Bienvenidos una semana más al Semanario de Correspondencia. Esta semana os traeremos un par de noticias desde el frente sobre la ZAZ en Notre-Dame-de-Land. Nos ha llegado correspondencia, un relato a varias voces. Y algún comentario sobre eventos en la urbe. Más en particular, hablaremos de la presentación de la revista Naimen en el Gasteche de Deusto, este sábado, a las 6:30 de la tarde. Un encuentro entre amigos. Y en la segunda parte del programa trataremos dos libros polémicos que han tenido su publicación en los últimos años: El Minotauro Global, de un tal Yanis Varoufakis, por un lado, y por el otro, El timón y los remos, publicación de Troploin, traducida por el colectivo madrileño Clinamen, una desviación de lo establecido. Todo esto conectado con nuestra actitud hacia el frente. Esto es el semanario de correspondencia. Esperamos que contéis con nuestra presencia en vuestras aulas, en vuestras casas, en vuestras calles, en vuestros coches. Empezamos. Para quienes no lo conozcan, el movimiento contra el aeropuerto de Notre-Dame-de-Land es en estos momentos uno de los acontecimientos políticos más interesantes que existen en la Europa de las autonomías y de las luchas anticapitalistas. Tenemos llegado desde el frente un panfleto de unas 50 páginas con comentarios, artículos y elementos de historia y análisis sobre esta lucha en Notre-Dame-de-Land, en Francia, de los ocupas de la ZAD y del proyecto GPII contra los grandes proyectos inútiles impuestos. os hablamos de la resistencia tenaz al proyecto del aeropuerto. El proyecto del aeropuerto de NDDL Notre Dame de Land se sitúa en una zona de tierras de cultivo y prados, separadas entre sí por setos vivos y por árboles que a menudo bordean los campos, y es un escenario y un paisaje típico de las regiones atlánticas de Europa, como la Bretaña francesa. La zona destinada específicamente al proyecto representa un total de 1.650 hectáreas, pero a estas hay que añadir todas las tierras que serían cubiertas de hormigón para los accesos, carreteras, tren, tranvía, así como a los polígonos industriales o comerciales que los rodearían. La multinacional Vinci, gigante mundial de la construcción, ha obtenido la concesión y la gestión del proyecto por 55 años. Este proyecto megalómano se inscribe dentro de la política de desarrollo regional de la Metrópolis de Nantes, rebautizada Necrópolis de Nantes, en un contexto global en el que las grandes ciudades son gestionadas como empresas, empresas que entran supuestamente en competencia las unas con las otras. Desde hace 40 años, el proyecto ha generado una firme oposición, primero por parte de las campesinas y los campesinos, de los vecinos y las vecinas afectadas, y después por numerosas personas solidarias. A estas se añaden a partir de 2009 las personas que vienen a ocupar los espacios abandonados para apoyar esta resistencia. Estos ocupas dan un sentido nuevo a las siglas ZAD, que se convierten en Zona a Defender, antiguamente llamada Zona a Desarrollar Diferidamente. La historia de las organizaciones de oposición a la ZAD es larga. En los años 70, el mundo campesino se moviliza desde el anuncio del proyecto del aeropuerto, la ADECA, Asociación en Defensa de los Agricultores Afectados por el Aeropuerto. En el año 2000, tras 20 años de somnolencia, el gobierno socialista vuelve a activar el proyecto. Aún en el 2000 se crea la ACIPA, Asociación Ciudadana Intermunicipal de las Poblaciones Afectadas por el Proyecto del Aeropuerto, con el objetivo principal de divulgar información entre la población. Su estrategia se basa en tres pilares: acción ciudadana, información y resistencia en el terreno, acción jurídica, todos los recursos posibles en cada etapa y a todos los niveles, y finalmente, acción política, tomando en cuenta que solo una decisión política podrá aceptar la imposibilidad, de hecho, de llevar a cabo el proyecto. Otras fuerzas específicas muestran la implicación de la sociedad civil en esta lucha y aportan asesoramiento. Un colectivo de juristas, naturalistas en lucha, colectivos de pilotos, de geógrafos, de artistas y de arquitectos. Y aunque no estén estructurados en torno a una asociación concreta, los campesinos que resisten representan una fuerza en el terreno al rechazar irse pese a la expropiación y cultivando 400 hectáreas en el mismo corazón de la zona. Del mismo modo, un grupo de 30 propietarios se constituye para hacer todos los recursos jurídicos que les conciernen a fin de oponerse a este megalómano proyecto. El movimiento de ocupación se ha visto reforzado a lo largo de los años, tejiendo lazos localmente y organizándose en grupos informales, pero también en torno a estructuras temáticas. Por ejemplo, el equipo Medic de primeros auxilios, el ZAZ News, un periódico distribuido en todas las casas y cabañas cada semana, la radio Claxon, radio pirata que emite en la zona, una página web, zaz.nadir.org, de la que os hablaré a continuación, y el equipo de apoyo jurídico, la asamblea jurídica, todo organizado en torno al lema Siembra tu ZAZ, siembra tu propia zona a defender. ¿Cuál es la actual situación de la ZAZ? En la página zaz.nadir.org nos llegan noticias desde el frente. El comunicado fechado a viernes 8 de abril nos pone de sobreaviso sobre el movimiento de lucha de Notre Dame de Land cuando hace frente a un referéndum. Y dice, poco antes de las movilizaciones extremadamente fuertes y agresivas de diciembre, enero y febrero contra las expulsiones programadas, el gobierno ha diseñado una estratagema. Por un lado, anuncia un estudio sobre soluciones alternativas a la construcción del aeropuerto. Por el otro, está presente también la convocatoria de un referéndum sobre el proyecto del aeropuerto, rebautizado al punto como consulta. El problema es el siguiente. El Estado es, a la vez, y como reza el comunicado mismo, juez y parte en la cuestión. Por un lado, ha planificado la construcción del aeropuerto. Por el otro, se presenta a sí mismo como un órgano de consulta. Es decir, que los mismos que gestionan el proyecto de transparencia, transferencias y delegaciones desde hace 15 años al menos, pretenden ahora la formulación de la cuestión y del perímetro de la consulta, y en función de un estudio ya realizado sobre el asunto. El problema, repetimos o entendemos, no es la legitimidad o la ilegitimidad de esta comedia democrática. Es que los responsables del proyecto disponen de recursos, tanto económicos como institucionales, para hacer campaña. Y sí, los zadistas, como así se llaman, se preguntan, sin embargo, por la legitimidad de este proyecto. ¿Qué derecho tienen los procedimientos legales a declarar de utilidad pública este espacio? ¿Para hacerlo mediante debates, encuestas y ahora un referéndum? Y refieren así los procedimientos jurídicos en curso. Por ejemplo, sobre las medidas de compensación previstas, incompatibles con la ley, sobre el agua y las especies protegidas del lugar. En este espacio en el que los gendarmes no penetran en la zona de forma visible desde abril de 2013, la ocupación se ha intensificado, llegando hasta unas 200 personas repartidas en varias decenas de lugares, y además de mucha gente de paso. Los campesinos de Copain también están muy presentes, ya que ocupan tierras y participan en las dinámicas agrícolas en la zona. Los vecinos que resisten y los agricultores que se han negado a negociar con la empresa Vinci están hoy también en una situación ilegal. En resumidas cuentas, que la opresión sobre el proyecto comunitario y autónomo de la ZAZ se ha incrementado en estos últimos momentos. Y todo el interés que reside en la realización de este proyecto, sobre tierras fértiles que serán sacrificadas y sobre fondos públicos listos para ser derrochados, parece que puede acabar cayendo con todo su poder sobre ocupas, autónomos, agricultores, activistas y defensores de una cultura libre. Los comunicados sobre este proyecto y su resistencia podéis encontrarlos en la página web zaz.nadir.org. He ahí una pestaña que dice Noticias desde el Frente. Esperemos que la lucha continúe. Por la vía férrea llegamos a la oficina de correspondencia. Allí nos llegan noticias desde el frente. La segunda que os traemos en este semanario de correspondencia tiene que ver con la presentación de la revista Naimen, revista política de teoría y estrategia, aparecida en 2015, puesta en marcha por colectivos por la autogestión, por la autonomía y por la comunización de todos los bienes, que se presenta como plataforma y a la vez como lugar de encuentro y de debate para todo aquello que tiene que ver con la colectivización, con la crítica y con la autonomía. El encuentro tendrá lugar este mismo sábado, 16, en el Gasteche de Deusto, a eso de las 6 o 7 de la tarde. Hablaremos de los contenidos, tanto habidos como previstos, así como de la línea estratégica a seguir como una propuesta práctica de trabajo organizado en común. Esta revista, creada de forma completamente autogestionada, no es una mercancía. Es decir, no la presenta ningún representante de ningún órgano, de ningún partido, de ninguna asociación, sino que es un proyecto compartido por y para el debate y la crítica. Por eso mismo, no cae dentro de esa lógica de la mercancía. No está hecha para ser vendida, ni para comerciar con ella. Pretende ser el periódico de la comuna. Los contenidos varían y la frecuencia con la que es publicada no es regular. Depende de los contenidos de los que se dispongan. Sobra decir que el beneficio tampoco es uno de sus intereses. Su principal interés, como decíamos, es la construcción de la comuna. Pero para ello hace falta algo más que organizar el trabajo de forma libre. Hace falta que nos conozcamos y que discutamos sobre lo que queremos hacer. De ahí su nombre, Naimen. En 2015 salió a la luz el primero de los volúmenes. Trataba de temas como la crítica de la economía política, el reportaje sobre Ortuondo, el Gasteche de Galdakao, algunas reseñas sobre libros, algún reportaje. El segundo volumen apareció a finales del pasado año. Y en él podíamos seguir la senda de la crítica hasta confrontarla con escuelas de pensamiento tan conocidas y reconocidas en el siglo XX como la Escuela de Frankfurt. Cuentan que en estos momentos se prepara la tercera edición de la revista Naimen, que contará con interesantes artículos como, por ejemplo, un reportaje sobre Rojava en el contexto de Oriente Medio, una entrevista a Darío Acellini, sociólogo e historiador de los conflictos sociales en América Latina, miembro del comité de la revista Cuadernos de Marte, y activista político de primer rango. El encuentro se plantea ser, como decimos, entre amigos. La revista no tiene la intención, según nos cuentan, de crear una comuna más allá de sus posibilidades, sino tan solo entre aquellos que se conocen y están dispuestos a compartir sus esfuerzos. Por eso mismo, la propia revista no será más que un pretexto, una excusa. Se tenderá un lazo de amistad hacia todos aquellos que quieren organizarse. La revista es una plataforma y un vínculo, una cosa y una relación. ¿Quién está dispuesto a debatir? Hace falta poner toda la carne en el asador. A la charla debate le seguirá un concierto y un par de horas de sesión de música electrónica. Esperemos que lo disfrutéis. Под прикрытием истребителей. Я ведущий первой эскадрильи, второй эскадрильи, высота 4000 метров. Не слышу, Ильичева, не слышу, не знаю. Так, а вот этих двух ребят я посылал, двух компаторов. Они выходили туда. И вот машины слышали. Результаты по ним не знаете? Я не знаю, ничего не знаю. Они не выходят на нас, прием. ¿Qué dicen esas voces rusas desde los cielos? Ya apenas se les entiende, ¿verdad? Tenemos ante nosotros, en la segunda parte de este programa, el comentario a un par de obras, una sin duda muy conocida hasta la fecha, otra que pasará desapercibida por los siglos de los siglos. La primera, el texto de Yanis Varoufakis, El Minotauro Global, subtitulado Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial. La segunda de ellas, El timón de los remos, preguntas y respuestas del colectivo Troploin, desde Francia. ¿Qué nos puede decir nuestro amigo el ciudadano Varoufakis? Su texto se presenta como una introducción al concepto de crisis en 2008. Y digo concepto porque tratará este mismo término con relación a sucesivos acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de la historia. Es más, la crisis para él es un acicate de la misma sociedad. No tuvo lugar solo en 2008. Acontece desde que, por decirlo así, el ser humano es ser humano y la especie habita este planeta. Es problemático que su prognosis para los próximos años se confunda con su amable concepción de la especie. Él dirá que nada nos humaniza tanto como la aporía, ese estado de intensa perplejidad en el que nos encontramos cuando nuestras certezas se hacen añicos. ¿Pero de qué certeza nos habla Varoufakis? ¿Acaso tiene que ver con la estabilidad, con el crecimiento o con la sostenibilidad del sistema capitalista mundial? Todo parece indicar que sí. Pero por empezar por el principio, diremos que su concepción de la historia antes de 2008, o si somos un poco más benévolos con él, antes del siglo XX, empieza con dos grandes crisis. Crisis que parece que nos sacaron del Edén. La primera de ellas, una crisis de alimento que favoreció la revolución agrícola, allá por nadie sabe cuándo. Y la segunda, como por arte de magia, la industria. Todo esto en apenas 15 páginas, es decir, explicado a los niños, como si la historia no fuese nada más que un relato para que nos durmamos. Pero no os quedéis dormidos, ¿eh? Aquí seguimos despiertos. El problema es que Varoufakis tiene la desgracia o la suerte de ser singularmente conocido en Europa. En estas tierras puede permitirse ser mal economista, porque pasa por ser un audaz pensador político. En Grecia, en cambio, puede ser considerado un político menor, porque pasa por ser, entre los economistas europeos, uno de los más superiores. Pero en nuestra calidad de europeos, mal que nos pese, así como de críticos de la economía política, protestaremos contra este doble error, o contra este malentendido en dos partes. Todo su libro consiste en defender lo siguiente: las crisis son, han de ser, laboratorios de futuro. Laboratorios de futuro. Varoufakis llega incluso a lamentar la muerte de millones de personas antes de que los gobiernos pudieran darse cuenta de cuál era la buena senda de la economía mundial. lamenta la muerte de millones de personas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Como si esos cadáveres y esos muertos tuvieran que abonar el camino de nuestra gloria. Lo que le sigue es una velada apología, en algunos momentos manifiesta, del plan global. Eso que define como el sistema global de reciclaje de excedentes. Para él, todas las sociedades, desde las arcaicas hasta las de hoy, se basan en un equilibrio complejo. Por un lado, aquel que existe entre los gobernantes y los gobernados. Por el otro, aquel que existe como reciclaje de excedentes globales. En la medida en que fuimos capaces de ir reciclando los excedentes, supimos abordar la problemática de las crisis, fuesen estas agrícolas o industriales. Ahora bien, ¿cuál es el cariz que ha tomado la crisis en estos últimos años? ¿Lo sabe Varoufakis? El pensamiento académico, o bueno, teórico en general, y en particular académico, parece haber dado lugar a numerosas deformidades, a abscesos que a menudo deben ser extirpados. Para Varoufakis, la economía global pende de ese delicado hilo que es el crecimiento, el reciclaje de excedentes, la acumulación de capital. ¿Cómo podemos encarar esta supuesta crisis de crecimiento ahora? Su libro es una gran receta para soslayar este terrible problema. Sin embargo, los mecanismos de reciclaje de excedentes, guardados bajo llave por el capital y los estados, no nos pertenecen. Él defiende que la historia siga derroteros democráticos. Derroteros democráticos. Te deseamos mucha suerte, Yanis. Enfréntate tú solo con este minotauro. Preguntas como ¿por qué titubea Europa cuando la crisis podría resolverse sencilla y rápidamente? No nos interesan. Y aunque diga que el enfoque de Europa ha fracasado porque ha ignorado la forma en que la crisis de la deuda se refuerza mutuamente con la crisis bancaria y porque ha ignorado la causa profunda de la crisis y otros derroteros argumentales, insistimos, las recetas de recuperación, crecimiento y estabilidad de la economía global no nos interesan. El mecanismo de reciclaje de excedentes que defiende Varoufakis no es más que el trasunto y un simulacro de aquello que fue Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, de su dominio ejercido de forma terrible sobre todos y cada uno de los pueblos del planeta. Ese mecanismo es, para este ciudadano Varoufakis, condición sine qua non del capitalismo. Si el Plan Globan empezó su vida como un intento de poner en marcha el comercio internacional y de crear mercados para las exportaciones de Estados Unidos y de dirigir así la escasez de inversiones internacionales mediante empresas privadas de Estados Unidos, ¿cuál será el nuevo Plan Global? ¿Alguien es capaz de vislumbrarlo en el horizonte? En definitiva, que el argumento del señor Varoufakis podría comprimirse hasta caber en una cáscara de nuez. La segunda de nuestras reseñas va dirigida a la obra El timón y los remos, preguntas y respuestas, del colectivo Troploin, publicado por la editorial Clinamen, Madrid, en una segunda edición ampliada. La editorial Clinamen, dicho sea de paso, es una editorial de funcionamiento horizontal que sigue el camino de la asamblea que ha elegido para sacar el proyecto adelante. Entre sus objetivos está facilitar el acceso a sus libros, recuperar la memoria histórica, intentar dar a voz a mucha gente anónima, dar a conocer diferentes análisis entre los movimientos revolucionarios y generar, en consecuencia, ya poder ser un pensamiento crítico, abriendo así la cota de nuestras fronteras ideológicas y tratando de lanzar un mensaje anticapitalista dentro y fuera del círculo de los convencidos. El texto es una serie de entrevistas realizadas por decir el primero de los nombres, Carl Nesik, y el segundo, Gil Dobé. Carl Nesik falleció el pasado enero. Escritor de la autonomía y de la comunización desde los años 80, posible desencantado de los movimientos autónomos revolucionarios de los años 70 en Italia, Francia y Alemania, y teórico, como él mismo se ha dado a conocer, de la estrategia de la comunización. Para ellos, y por resumir entre lo que se puede sacar entre líneas de este texto, el problema revolucionario no es saber si la lucha de clases existe, sino preguntarse cómo, en lugar de mantenerse a sí misma, podría tener algún fin a través de la revolución. Si Kautsky y Lenin querían ser los profesores de la clase obrera, pedagogos más modernos, conscientes de la necesidad de un autoaprendizaje colectivo, suponen que lo que falta a los proletarios es la información. Desde el colectivo Troploin parece haber cobrado cada vez mayor importancia la comunicación. Es decir, frente a la información, frente a la mercantilización de las ideas, los hechos y los relatos, una puesta en común de contenidos y del debate mismo. Ellos se preguntan, ¿en qué época vivimos? Y nos hablan del radicalismo alcanzado en los años 60 y 70, que para ellos podría ser resumido en una sola palabra, autonomía. Es decir, el rechazo de todas las mediaciones, Estado, sindicato, partido o ideología. El rechazo firme por una minoría proletaria que intentó actuar fuera y contra los mediadores mismos. 35 años o 40 años después de este cenit de la autonomía italiana, la autonomía, sin embargo, se ha convertido en el mínimo común denominador de la mayoría de movimientos sociales. Acción de base, toma de decisiones, máxima información disponible circulando. El nuevo ciclo de lucha, entre paréntesis, empieza para ellos donde acabó el último. Y desafortunadamente, aunque la autoactividad es sin duda una condición sine qua non del movimiento comunista, nunca es suficiente para crear su contenido. Y dicen, al mismo tiempo que el intento de autonomía alcanzaba su punto álgido, surgió la idea de la revolución como comunización, en el texto llamado Un mundo sin dinero, de 1975. En aquel momento, cuentan, esta ruptura teórica no tuvo ningún efecto práctico. Es más, nada prueba que esta situación vaya a ser diferente hoy, o que esté en camino de serlo. Pues es difícil distinguir la perspectiva o el reflujo de la comunización en el actual aumento de las huelgas en Asia, o en la resistencia en Europa, Argentina, Grecia, Oaxaca, o en la respuesta multidimensional al desempleo y al empobrecimiento. La fuerza motriz de estos importantes hechos es más una reivindicación general de acción autónoma. Reconocerlo no implica quitarles importancia, sino verlos como lo que son. El punto más alto que se alcanzó ayer es el término medio que se comparte hoy. Nada más, por ahora. Podemos decir ya que la autonomía frustró buena parte de sus empresas en el atrevido y osado gesto de arrojar la piedra y esconder la mano. Algunos de nuestros confesores han sido rebautizados como marroneros, porque buscan el conflicto sin una estrategia revolucionaria de fondo. Para nosotros, incurren en errores ya conocidos. De lo que se trataría es de tener las espaldas un poco mejor cubiertas. No es de extrañar, por otra parte, que una teoría llamada de la comunización se quedase sin efectos prácticos allá por los 70. ¿A qué comunidad se dirigía esa teoría? ¿Con qué clase de población contrastaban sus hipótesis? ¿Tenían algún representante en la Tierra? Si tan clara tenían su idea del cielo. El timón y los remos, preguntas y respuestas del colectivo Troploin, en la segunda edición ampliada publicada por la editorial Clinamen. Es todo un placer. Os lo recomiendo encarecidamente. Pues sus preguntas y sus respuestas no son solo suyas, son las de todos nosotros. Aquí el semanario de correspondencia. Os dejamos unos minutos con la sesión de Mika Dutch del Fashion Tap Station 2015, festival que tiene lugar cada año en el aeropuerto abandonado de Berlín, de las inmediaciones del aeropuerto soviético abandonado de Lerch. Este festival que combina electrónica con todos y cada uno de los instrumentos que podéis imaginar existe desde el año 97, en lo que comenzó siendo un encuentro de raves. Hoy son más de 50.000 personas las que se encuentran una semana para compartir eso que llaman la cultura comunista. Os dejamos con Mika Dutch. Dub Station. Fusion 2015. Hasta la semana que viene.